Yo quisiera saber si hay alguien que nos quiera compartir algo que ha sido interesante para usted en estos días acerca de Esther. ¿Alguien se acuerda de Esther? Marquito, yo no tengo duda que Dios hubiera resuelto de algún modo para mandar un redentor que fuera de la tribu de Judá, pero definitivamente fue una jugada muy importante de parte de Dios salvar a su pueblo para que pudiera mantenerse la línea genealógica que traía. ¿Alguien más quisiera compartir algo acerca de Esther, de lo que ha aprendido estas semanas? ¿Nadie? Bueno, les queda de deber entonces para la próxima semana por lo menos leer el libro de Esther, para que estemos entendiendo. Recuerden que esta es una historia de la vida real. Esto no es un cuento, no es una parábola, no es una leyenda, es una historia de la vida real, sucedida en tiempos del rey Asuero, cuando el imperio medo-persa era el imperio más importante de la época. Eso fue cuando los medo-persas derrotaron a los babilonios y antes de que los medo-persas fueron derrotados por los griegos. Los griegos con Alejandro el Magno. O sea, son personajes históricos reales. Y esta historia se refiere a los judíos que decidieron quedarse en Babilonia después de que los tres grupos de judíos emigraron a su tierra. Después de que los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia, hubo tres retornos, y en estos tres retornos todavía hubo un grupo que decidió quedarse. Este grupo que decidió quedarse se quedó, quizá decíamos porque tenían ya su vida hecha, quizá tenían sus propiedades, quizás habían logrado comprar su casa, tenían su terreno, tenían yo no sé qué, pero estos hombres decidieron quedarse, y Dios no los quería ahí, Dios los quería en la tierra prometida, para eso era la tierra prometida, para que ellos regresaran. Y la lección que aprendemos de esto es que cuántas veces nosotros estamos en el lugar inadecuado, en el lugar donde Dios no nos quiere tener, y por eso nunca llega la bendición. Dios tiene un sitio especial para ti, Dios tiene un sitio correcto para ti. El lugar donde está la voluntad perfecta de Dios. Y fuera de ese lugar, no vas a ser bendecido como si estás en el lugar perfecto de la voluntad de Dios. Decíamos que estos judíos sufrieron esa cantidad de circunstancias difíciles, estuvieron incluso a punto de morir, porque estos hombres decidieron quedarse en el lugar donde Dios no los quería tener. Y todos los problemas que sufrieron fue precisamente por no haberse querido ir hasta el lugar de la bendición de Dios, el lugar de la voluntad perfecta de Dios. Y este libro trata de la conspiración para matar a los judíos. Se trata de toda una estrategia para deshacer a los judíos. Y como decía Marco, no solamente para matar a ese grupo de judíos, pero sobre todo para interrumpir la línea genealógica del Mesías. Había que, por cualquier forma, destruir a los judíos, porque a través de los judíos iba a llegar el Mesías, Redentor de la humanidad. Y entonces esta era parte de esta estrategia. Hemos aprendido cómo Dios se mueve de una manera casi imperceptible, se mueve de una manera milagrosa, se mueve de una manera estratégica, aún cuando no lo veamos. Y cuántas veces en nuestras vidas nosotros pensamos que Dios se ha alejado. Pensamos, Dios no está, Dios se fue, Dios me ha dejado solo, Dios no existe, Dios está callado. ¿Dónde estás, Dios? Y no sé si usted en sus momentos de desesperación, de tristeza o en sus momentos de mucho dolor le ha dicho al Señor, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero verte. Tengo este problema, estoy pasando por esta circunstancia, Señor, necesito de ti. Y parece que Dios no estuviera. Quiero decirte que en esos momentos cuando aparentemente Dios no está, es cuando Dios se está moviendo de una manera especial en tu propia vida. Y está haciendo aquello que Él tiene planeado desarrollar. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Él siempre va a llegar en el momento oportuno, cuando es el momento ideal. Así es que no te consideres abandonado por Dios. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a dejar desamparado. Aprendimos también que a pesar de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, de nuestro pecado, la gracia de Dios se hace manifiesta a través de su protección y a través de su provisión. Y una cosa interesante es que ninguno de nosotros merece todas las cosas buenas que tenemos. Las cosas buenas que tenemos no las tenemos porque somos buenos. Las tenemos por la gracia de Dios. Por la puritita gracia de Dios. Porque nadie de nosotros merece las cosas buenas que tiene. En realidad, si todos nosotros recibiéramos lo que merecemos, todos nosotros estaríamos crucificados en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros merece la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados, o la provisión permanente que tenemos en el Señor, o el cuidado especial que Dios tiene para con nosotros. Ninguno de nosotros lo merece. Pero la gracia de Dios es tan sobreabundante que en la gracia de Dios cada uno de nosotros recibe de una manera especial la provisión, la protección, el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Y cada vez que tenemos dificultades, cada vez que tenemos pruebas, cada vez que tenemos circunstancias adversas en nuestra vida, no pensemos que Dios está queriendo castigarnos, que Dios está queriendo destruirnos, que Dios está queriendo aniquilarnos, porque algo estaré pagando. Cada vez que a alguien le pasa algo malo, el dicho que sale de nuestra boca, y si no lo decimos, por lo menos está en nuestro corazón, es algo estará pagando, ¿verdad? Siempre que a alguien le pasa algo malo, decimos algo estará pagando. No, no se trata de eso. Las pruebas no han sido dadas por Dios para aniquilarnos, para destruirnos. Las pruebas han sido proporcionadas por Dios para guiarnos, para enderezar nuestro camino. Porque, como dice el dicho, la cabra siempre tira al monte. Y hay un pasaje en la Escritura que precisamente dice que lo torcido vuelva al camino, que las cosas que van por otro lado se enderecen y caminen por el camino donde Dios quiere que caminen. Hemos visto la soberanía de Dios y su intervención poderosa en todas las cosas, a pesar de su aparente silencio. Ese silencio que a veces nos hace pensar que Dios no está presente en nuestras vidas. Es interesante, decíamos, lo hemos dicho varias veces, que este es el único libro de la Biblia donde no se menciona a Dios, ni a ningún elemento que tenga que ver con la religión judía, a ninguno. Es interesante. Porque Dios no es un Dios de religión. Dios no necesita ni estar presente físicamente o estar mencionando su nombre para que Dios esté en ese lugar. ¿Usted sabe que Dios está en todas partes? Usted no tiene que pedirle a Dios que venga a este lugar. Él está en este lugar. Usted no tiene que decirle, Dios, acompáñame en todo sitio donde yo vaya. Él está con usted en todo sitio donde usted va. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros no estamos con Él. Él siempre está con nosotros. Somos nosotros los que nos ausentamos de Dios. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Somos nosotros los que decidimos vivir nuestra vida independiente de Dios. Y hemos dicho que el peor pecado del hombre, el peor pecado del ser humano, es su independencia de Dios. Estar lejos. Estar retirado de Dios, querer vivir nuestra vida sin la aprobación, sin el concurso, sin el apoyo de Dios. Esta noche vamos a continuar con la historia, y si lo recuerdan, la reina Vasti fue desechada por su osadía de desafiar al rey, y fue sustituida por Esther. Se desarrolló el concurso Miss Persia, ganó Esther, y Esther fue declarada la nueva reina del imperio medopersa. Esta fue una jugada estratégica, una movida pero impresionante, para poder salvarle la vida al pueblo de Dios. Y aquí vamos a ver, después de que hemos observado todo el panorama, todo este cuadro de cómo se han ido desarrollando las cosas y cómo se va entretejiendo la trama para poder asesinar a los judíos, ahora vemos en el capítulo 3 y en el versículo 7, vamos a ver cómo continúa la historia. Aquí se da, en efecto, ya el plan para destruir a los judíos. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Fíjense qué interesante. Bueno, el mes de Nisán es para nosotros la mitad de marzo y abril. Ese es el primer mes del calendario judío, es para nosotros la mitad de marzo y abril. Y el mes de Adar es el mes de febrero-marzo. Pero lo que había sucedido es que a este hombre le tiraron los dados, probablemente le tiraron el urín y el tumín, hacer esta especie de suertes, era algo así como tirar los dados. Y el purín era unos huesitos de animales, y dependiendo de la posición de los huesitos, pues esa era la decisión que tomaban. Pero esa decisión es totalmente superstición. Esa decisión es totalmente quitar la idea de un Dios directo dirigiendo mi vida y jugar la vida a las cartas o a los dados o dejarse guiar por el horóscopo. Es exactamente lo mismo, es como si usted agarra los periódicos de los 12 meses y de cada día de los 12 meses y usted recorta el pedacito que dice el horóscopo para su signo. Y usted tiene acumulado todo eso, entonces usted sabe cuál es la suerte de cada día. Eso fue lo que le hicieron a Amán. Le dijeron, Amán, estos son los días de tu buena suerte. Y el mejor día de suerte para ti es el 13 del mes de Adar. O sea, el 13 del mes de entre febrero y marzo. Ese día es el día en que tú vas a tener mejor suerte. Entonces Amán dijo, ese es el mejor día para mí. Ese día es el que voy a matar a los judíos. Ese día es en el que yo voy a destruir a todo este pueblo. Amán era un hombre supersticioso. Le echaron la suerte y, como digo, esto es igual que el horóscopo o que cualquier otra superstición. Cuando una persona se deja guiar por la superstición, puede hacer cosas absurdas y cosas hasta diabólicas. Porque la vida de un cristiano no puede estar regida por la suerte. Dice la Biblia, fíjense qué interesante, dice la Biblia que la suerte está echada en el regazo de Jehová, y hacia donde Él quiere, la inclina. Así es que no existe tal cosa como buena suerte y mala suerte. Solo existe la decisión de Dios en qué es lo que va a suceder y qué es lo que no va a suceder. No existe tal cosa como, ah, es que hoy tuve suerte. No, hoy tuve la bendición de Dios. No existe tal cosa. No existe tal cosa como, qué casualidad. Me encontré un hermano por casualidad y ese hermano me dio esta idea o esta noticia que fue de bendición. No, no existe tal cosa. Ay, de suerte me salvé. Si estaban asaltando allá adelante, pero yo me quedé aquí por no sé qué cosa y de pura suerte me salvé. No existe tal cosa. Fue la dirección de Dios, fue la mano de Dios, fue la protección de Dios, fue la provisión de Dios. Yo no sé si usted lo ha podido ver en su vida, pero yo he visto vez tras vez tras vez en mi vida, no solo su dirección, sino su protección. Y he podido ver cómo Dios me ha librado de una cantidad de circunstancias terribles en mi vida, una cantidad de cosas difíciles realmente en mi vida. Pero la gente hace cosas absurdas, cosas ridículas. Ahí anda un montón de gente con su patilla de conejo, creyendo que eso le va a dar buena suerte. O anda con su, qué sé yo, una figura. Bueno, algunos cristianos inclusive andan con la Biblia como un amuleto de buena suerte. La Biblia no es un amuleto de buena suerte. Usted puede tener la Biblia abierta en el Salmo 91, en el 23, y tenerla en su casa y los ladrones se van a meter y probablemente se van a llevar la Biblia. Si usted no está genuinamente encomendándose al Señor y encomendando sus cosas, su casa al Señor. No existe tal cosa como la protección porque yo ando llevando un versículo de la Biblia aquí, pegado. Entonces, la bala no va a entrar. No suceden esas cosas. La única manera de protegernos genuinamente es cubriéndonos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la única manera. No existe otra. No hay tal cosa como que si ando la Biblia no me va a pasar nada malo. Si usted anda la Biblia en el corazón, puede que no. Pero si usted anda la Biblia de adorno, debajo del sobaco, lo más probable es que igualmente lo asalten y le roben hasta la Biblia. Bueno, igual que el horóscopo, definitivamente se equivocaron con Amán. Porque le dijeron que ese era el mejor día de su vida, y ¿sabe? Ese día fue el peor y el último de su vida. Yo no sé si usted por curiosidad ha leído alguna vez el horóscopo, y resulta que el día que le dicen que va a recibir plata es el día que tiene que sacarlo porque lo pierden, lo asaltan o alguna otra cosa. Pero eso es así. Exactamente lo mismo le pasó a Amán. Ese día que le dijeron que iba a ser el mejor de su vida, fue el peor de todos. Versículos 7 y 8. Le da una explicación a Amán al rey para poderle explicar, valga la redundancia, ¿por qué tenía que deshacerse de esa gente? Y comienza. En el primer mes, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Tipo más dedo, ¿eh? El hombre estaba confabulado para poder eliminarlos. A como diera lugar, quería eliminarlos. Y le va a hablar al rey y le dice, esta gente no te sirve para nada. Esta gente no obedece tus leyes, esta gente no te adora, esta gente no hace caso de tus reglas, así es que no te interesa tener a esta gente en tu pueblo. Te hacen más daño que bien. Así es que, si a ti te place, el mejor ejemplo de manipulación que puede haber, ¿verdad? Si place al rey, decrete que sean exterminados, y yo entregaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean ingresados a los tesoros del rey. Había que dar una explicación de por qué no le servían a ese pueblo al rey, así que el plan estaba fraguado. Todo el odio de Amán colocado en este maléfico plan. ¿Saben una cosa que es interesante? Es que nadie nace odiando. ¿Ha visto usted a un niño que tenga odio? ¿Sabe que el odio lo aprendemos? El odio es una actitud que nosotros aprendemos y que enseñamos. Nadie nace con prejuicios. Nadie. Absolutamente nadie nace con prejuicios. Los aprendemos. Por eso es importante que usted tenga cuidado acerca de qué le está enseñando a sus hijos. Es muy importante que tenga cuidado acerca de lo que usted les está enseñando a sus hijos. Porque nuestros hijos no nacen odiando, no nacen resentidos contra alguien. Es usted como padre el que les inculca a sus hijos los prejuicios, el odio, el resentimiento, Cualquier actitud negativa de ese tipo no es el niño el que nace con ella. Es usted el que se la va formando. Por eso cuando hay discriminación racial, por ejemplo, un niño blanco, si usted va a una salacuna, está jugando tranquilamente con un niño negro de color. No hay ningún problema, ellos juegan perfectamente. Pero si usted le dice al niño, uy, no, niño, venite, no te mezcles, que fue lo que pasó durante tantos años en Estados Unidos, ese odio se fue creando tanto que hasta el día de hoy todavía hay grupos de exterminio de negros. Todavía el Ku Klux Klan es una realidad en Estados Unidos. Es impresionante. O en Sudáfrica, como el apartheid hacía que los negros fueran ciudadanos totalmente de tercera categoría. Qué impresionante lo que hace la mala educación que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Los efectos son realmente serios. Nosotros pensamos muy mal de Amán, y yo creo que tenemos razón, de Hitler o de cualquier otro que haya hecho barbaridades. Pero la pregunta es, ¿cómo nos justificamos cuando nosotros somos los que odiamos a alguien? ¿Qué tanto decimos, pero es que esto es valedero? El que yo esté resentido con fulano, eso sí. No, Hitler no tenía razón de matar 6 millones de judíos, pero yo sí tengo razón de estar resentido con este fulano, porque este fulano hizo que perdiera mi trabajo, o hizo que perdiera mi dinero, o hizo que perdiera lo que sea. Y nos justificamos y decimos, no, ese sí es malo, yo no. Además, yo le tengo un resentimiento, pero yo no lo voy a matar. Usted sabe que el odio y el resentimiento que le lleva a odiar a alguien es exactamente igual que el asesinato. Y que delante de Dios, tan malo es que usted tenga resentimiento, que tenga odio, como que le meta el cuetazo. Es exactamente lo mismo. Cuando nosotros somos los que odiamos a alguien, nos justificamos. Y odiar es igual que matar. Jesús dijo, cualquiera que odie a su hermano, es como que ya lo hubiese matado. Así que es importante, hermano, que usted se deshaga del rencor. Se deshaga del rencor, porque el rencor al único que le hace daño es a usted mismo. El rencor solo le hace daño a la persona que tiene el rencor. Si usted está resentido, tiene rencor contra alguien, a esa persona no le afecta. Esa persona no, usted no le hace daño. El único que sale perjudicado cuando usted odia a alguien es usted mismo. Pero cuán difícil es resolver nuestro problema interior de maldad, de no ser por la gracia redentora, salvadora y restauradora de Cristo. Es que no podríamos resolver nuestro problema de maldad. No podríamos. Cada día tenemos que, a través del Espíritu Santo de Dios, ir perfeccionándonos en el caminar del Espíritu Santo, en el caminar de la vida. Es imposible tratar con nuestro propio pecado solamente con nuestras buenas intenciones. Es el Espíritu Santo, a través de su gracia redentora, salvadora y restauradora, quien nos va transformando día a día a través de su mismo Espíritu. No podríamos abandonar tanta maldad si no fuera por el Espíritu Santo en nosotros. Esa maldad que vemos que alguien comete, hermanos, todos nosotros estamos expuestos a cometer los mismos actos de maldad que cometen los asesinos más perversos que salen en las películas o en los noticieros. Nosotros podríamos ser tan malos como ellos. Nosotros los criticamos, los señalamos, pero si no fuera por el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros podríamos cometer exactamente los mismos actos perversos y malvados. Versículo 9, si place al rey. Este si place al rey, les decía que es una manipulación terrible de parte de Amán. Decrete que sean exterminados, y yo entregaré 10,000 talentos de plata. ¿Cómo son de importantes los consejeros? Un buen consejero puede llevarte al triunfo y un mal consejero puede llevarte al fracaso. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría. En la multitud de consejeros está la victoria. Por eso usted tiene que ser cuidadoso a quien le pide consejo. Hay personas que tienen problemas familiares y le piden consejo a alguien que se acaba de separar y que está resentido con su esposo y le dice, déjala, déjalo, no te dejes. Si usted tiene un problema similar, no es un buen consejero en ese momento. Y debemos tener la sabiduría para poder pedir consejo a la persona indicada. No a cualquier persona. El consejo es sumamente importante. Ahora, ¿usted tiene idea de lo que son 10,000 talentos de plata? Es una barbaridad de pisto. El talento era equivalente entre 33 y 37 kilogramos por talento. Esto quiere decir que si son 10,000 talentos, y pongámoslo a 33, dependiendo del cambio de moneda, ¿verdad? Usted sabe que estaba alta la moneda medo persa, pero si lo ponemos a 33 kilogramos por talento, eso quiere decir que le ofreció 375 toneladas de plata. ¿Se dan cuenta lo que son? 330 toneladas de plata a 33. Si fuera hasta 37, fueran 370 toneladas de plata. Eso quiere decir que eran 330,000 kilos de plata. Si lo quieren libras, 726,000 libras de plata. Era un chorro de pisto. Y le dijo al rey, te lo voy a dar para que te deshagas de esa gente. No te va a servir de nada. Y fíjense qué tremendo. Del versículo 10 en adelante hasta el 15, dice, entonces el rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, el agageo. Recordemos que eso es importante, porque habla de la descendencia de este hombre, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, para que escribieran conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Ya me mareé. Y se enviaron las cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir. Fíjense el edicto del rey. De destruir, matar y aniquilar a todos los judíos. ¿Les suena parecida a la labor de alguien en este mundo? ¿Quién? No, Satanás. Porque el trabajo de Satanás es hurtar, matar y destruir. Es exactamente lo que estaba haciendo Amán, destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, el último mes del año, como el 13 de diciembre, aunque ya hemos dicho que es más o menos febrero-marzo. Versículo 14, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue dada a conocer a todos los pueblos, a fin de que estuvieran listos para aquel día. Los correos salieron con prontitud por mandato del rey, y el edicto fue publicado también en Susa, capital del reino. Y mientras el rey y Amán se sentaban a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Imagínense cómo no iba a estar consternada la ciudad si un alto porcentaje de la población o era judío o tenía que ver con judíos o un judío era su vecino Y cuando llegó el edicto estaban todos preocupados. Híjole, voy a tener que matar a la niña Tanchito. ¡Qué barbaridad! Y don Pedro, el de la esquina, el de la tienda, lo voy a tener que matar y quitarle todo lo que él tiene. Ese era el edicto. Pero imagínense qué tremendo, porque no fue el edicto mátenlos inmediatamente, sino esperen un año. Bueno, el anillo era el símbolo de autoridad y de aprobación del rey. Así que Amán tenía luz verde. Era el anillo del rey, era como el sello. Cuando había algún edicto, se derretía una especie de arcilla caliente y entonces ponían el anillo y eso significaba aprobación. Además, el rey le dice que se puede quedar con las 726 mil libras de plata, que no le hacían falta. Imagínense usted la fortuna que ha de haber tenido este rey para que le dijera, hombre, que te queda a vos, pistillo, te va a servir. 726 mil libras de plata. La orden fue dada en el primer mes. Se debía cumplir en el mes duodécimo. Ahora, ¿por qué esperar 12 meses? ¿Por qué Amán no quería solo matarlos? ¿Cuál era el propósito de Amán? ¿Por qué? Quería torturarlos. Quería hacerlos sufrir. ¿Por qué no ir y matarlos de una sola vez? ¿Por qué no matarlos inmediatamente? Él quería disfrutar el hecho de que ellos estuvieran preocupados, sabiendo que dentro de 12 meses iban a morir. No solo era su deseo matarlos, era su deseo que sufrieran y deleitarse él en el sufrimiento que estaba viviendo ese pueblo. Quería torturarlos. Amán quería disfrutar de la angustia de los judíos pensando que cuando se cumpliera ese año tendrían que morir. Hay algunas lecciones importantes que yo quiero compartir con ustedes en este momento. Primero, en cuanto a Mardoqueo. En cuanto a Mardoqueo aprendemos que siempre habrá alguien que se resienta por tu devoción al Señor. Cada vez que tú decides servir al Señor, cada vez que tú decides entregarle tu vida al Señor, cada vez que tú haces una conversación con Dios y le dices, Señor, hoy sí te voy a entregar mi vida, mi tiempo, Señor, hoy sí voy a ir a la iglesia, hoy sí voy a hacer todo esto, Señor, hoy sí, Señor. De ahora en adelante yo no falto, papá. De ahora en adelante yo voy a leer la Biblia todos los días. Siempre que usted decide entregar su devoción al Señor, entregarle su vida al Señor, hay oposición. Y esto no le debería de causar extrañeza a usted. Usted tiene que saber que su devoción al Señor siempre va a causar resentimiento en alguien. Y normalmente, ¿saben en quién es? En Satanás. Y él está dispuesto a atacarle, está dispuesto a hacerle la vida imposible, porque Satanás nunca va a estar contento de que usted esté sirviendo al Señor. Siempre, que usted, mire, cuando usted llama a los cheros en una oficina porque van a abrir una botella, ahí están todos, el jefe y todos los demás, y bien alegre. Pero si usted llama a los compañeros porque van a leer la Biblia, el jefe es el primero que se opone. Siempre hay oposición, siempre hay oposición. Siempre que usted va a hacer algo malo, tiene quórum. Pero cuando usted pretende hacer algo bueno, ya no hay mucha gente. Ya no hay mucha gente. Siempre que usted quiera hacer algo bueno para Dios, va a haber oposición. Y repito, esto no debe causarle extrañeza. Al contrario, usted debe estar preparado. Usted debe saber que cada vez que quiere hacer algo para Dios, Satanás se va a interponer. Satanás va a tratar de que usted no haga eso que se ha propuesto. En segundo lugar, en cuanto a Amán, nunca subestime la naturaleza diabólica del resentimiento y la venganza de otros. Fíjese bien, nunca subestime, nunca menosprecie, nunca valore de menos la naturaleza diabólica del resentimiento y la venganza de otros. Pero esto es muy importante. Tampoco subestime su propio resentimiento, su propio dolor, su propio deseo de venganza. Si no va a menospreciar el deseo de venganza de otros, si no va a subestimar el deseo de venganza, el resentimiento de otros, tampoco tiene que hacerlo con la suya propia. Porque un corazón herido puede envenenarle la vida y cometer los actos más crueles y dolorosos. Un corazón herido puede cometer los actos más crueles y dolorosos. Es por eso que si usted está herido, si en su corazón hay amargura, usted tiene que sanar su corazón. Usted no puede vivir con una herida permanentemente. Usted tiene que permitirle al Espíritu Santo de Dios que sane su corazón. Tercer lugar, en cuanto a Asuero, nunca sobreestime el valor de su propia importancia. ¿Es tan fácil cegarse a sí mismo por el orgullo de una posición? ¿Es tan fácil cegarse a sí mismo por un puesto? Dicen que no hay manera mejor de conocer a alguien que darle un poco de poder. Cuando alguien tiene un poco de poder, se sabe exactamente qué tipo de persona es. Porque cuando alguien tiene un poco de poder, saca todo lo que tiene. Si es un abusador, si es una persona cruel, si es una persona arrogante, orgullosa, cuando alguien tiene un poco de poder, se sabe exactamente qué tipo de persona es. Ahora tenemos más o menos el cuadro completo de lo que está sucediendo. Y podemos explicar esta historia como un tipo, una figura de lo que sucede en la vida real. Hemos ido describiendo algunos de los personajes de la historia. Hemos ido caminando y descubriendo la trama de la historia. Pero yo quiero plantearles ahora una enseñanza más, que es un tipo. En la Biblia hay diferentes tipos o figuras. Se le llama un tipo a una persona o una historia, un hecho relevante que sirve como ilustración de una verdad bíblica. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, cuando Abraham iba a matar a su hijo Isaac, ese es un tipo, una figura del momento cuando el padre iba a sacrificar a su hijo Jesucristo. ¿Me estoy explicando? El que el pueblo de Israel saliera de la tierra de Egipto, atravesara el desierto y llegara a la tierra prometida, es un tipo del cristiano en el mundo, en Egipto, en el desierto a través de las pruebas y en la tierra prometida llegando a la madurez en Cristo Jesús. ¿Me explico? Un tipo es una ilustración. Ahora, esta historia es un tipo perfecto. Cada personaje tipifica un elemento importante en nuestra vida. Fíjese bien, Asuero, el rey Asuero, tipifica al padre. Él tiene toda la autoridad y todo el poder. Él es quien decide. Ahora, cada tipo no necesariamente es una figura exacta, perfecta. Porque en el caso este, el rey Asuero jamás podría parecerse a nuestro padre, al Señor, nunca. Porque el rey Asuero era un hombre malvado, con diferentes pecados en su propia vida. Le gustaba mucho el trago, además. Para todo era celebración el hombre. Pero Asuero tipifica en esta historia al padre. Esther, fíjese bien, Esther tipifica a Jesús. Porque Esther estuvo dispuesta a sacrificarse, a entregar su vida por el rescate de su propio pueblo. ¿Me está siguiendo? Asuero tipifica al padre. Esther tipifica a Jesús. Ahora, el pueblo judío representa a la iglesia, a usted y a mí, que estamos en este mundo expuestos a la maldad y a los ataques de Satanás. ¿Quién representa a Satanás? Amán. Amán tipifica a Satanás, siempre acusando, siempre conspirando, siempre tratando de destruir a los hijos de Dios. Ese es el trabajo de Satanás. El ladrón, dice la Biblia, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y él es el acusador de los hermanos. ¿Sabe que cuando usted se siente mal porque ha hecho algo, no es el Espíritu Santo necesariamente el que le está haciendo sentir mal? Hay dos tipos de sentimiento aquí. Cuando yo me siento mal porque hice algo malo y me siento culpable, ese sentimiento de culpabilidad no viene de Dios, viene de Satanás. El sentimiento de culpabilidad. Pero cuando yo me siento entristecido por el pecado que he cometido, porque tengo convicción de que cometí un pecado, no me siento culpable, estoy triste por haber ofendido al Señor. Ese es un sentimiento que pone el Espíritu Santo de Dios y se llama convicción de pecado. Cuando lo pone Satanás es un sentimiento de culpa. Ay, qué malo, yo no sirvo, ya no vuelvo a ir a la iglesia porque siempre la riego, siempre hago algo malo, ay, qué malo soy. Ese es el sentimiento de culpabilidad. Pero la convicción de pecado es, Señor, la regué, me duele haberte ofendido, pero sigo adelante, Señor. Sigo adelante y voy a seguir caminando, a costa de lo que sea, voy a seguir caminando. Ese es la convicción de pecado y eso lo provee el Espíritu Santo. Pero una de las tareas de Satanás es siempre estarnos acusando, ejerciendo culpabilidad sobre nosotros. Mardoqueo tipifica al Espíritu Santo de Dios, siempre actuando a nuestro favor, moviéndose sigilosamente para protegernos, siempre presente en nuestras vidas, dándonos dirección para enfrentar las circunstancias difíciles que vivimos a diario. Fíjese qué tipo más precioso. ¿Cuál era el trabajo de Mardoqueo en esta historia? Él era el que daba dirección. Él nunca estaba en escena. Él nunca aparecía ahí. Es más, había hecho algo bueno y lo ignoraron, lo dejaron por ahí. Pero el Espíritu Santo, igual en nuestras vidas, es el que está dándonos dirección. Es el que está moviéndose en nosotros para cambiar las cosas que hay que cambiar en nuestras mentes y en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que se está moviendo en nuestra vida. El Espíritu Santo está presente en cada momento de nuestra vida para poder hacer los cambios que sean necesarios, no solo en nosotros, sino aún en otros, para poder relacionarnos. Cuando hay problemas en una pareja y se comienzan a resolver esos problemas, es el Espíritu Santo el que está tocando a ambos para que ambos puedan comenzar a caminar en la misma dirección. Es el Espíritu Santo el que sigilosamente, en silencio, se mueve para poder ir afectando positivamente nuestras vidas. Y eso es lo que hacía Mardoqueo. Ese es el trabajo de Mardoqueo. Esther, hace esto. No digas esto. Anda, ponete por allá. Anda para aquel lado. Movete por aquí. Quédate. El Espíritu Santo exactamente hace lo mismo. Ahora, ¿visualiza usted el cuadro? Asuero puede proteger a su pueblo. Es parte de su pueblo. Él puede dar la instrucción de que no se mate a ninguno. Asuero es como el padre. Él tiene la decisión final ahí. Esther estuvo dispuesta a ofrecer su vida por su pueblo. Porque el hecho, y lo vamos a ver más adelante, pero el hecho de entrar a este concurso era arruinar su vida. Si ella no ganaba, iba a quedar ahí desperdiciada para toda su vida. Y además, cuando trató o cuando tenía que hablar con el rey, puso en riesgo su propia vida. Luego, Mardoqueo, trabajando sigilosamente para proteger al pueblo de Dios. Es un cuadro completísimo de lo que sucede hoy día. Jesucristo ofreciendo su vida por nosotros. El Padre guardándonos y cubriéndonos y teniendo el poder y la decisión final. Y el Espíritu Santo moviéndose en nosotros para protegernos, mientras Satanás está constantemente tratando de hurtar, matar y destruir. Y este es un cuadro, un tipo de lo que sucede en nuestra vida diaria. Si bien es cierto, la maldad y el dolor pueden estar presentes en nuestra vida, pero no nos convierte en víctimas desamparadas. Escuche bien, la maldad y el dolor pueden estar presentes en nuestra vida, pero esto no nos convierte en víctimas desamparadas, ni de nuestra maldad, ni de la maldad de otros. La gracia de Dios es suficiente para transformarnos, para transformar nuestras vidas, para transformarnos de personas perversas en personas buenas, de cambiar las circunstancias negativas en circunstancias correctas. El Espíritu Santo de Dios puede protegernos de toda la maldad a nuestro alrededor, pero no solo de la maldad de otros, también de la maldad que hay en nuestro propio corazón. Y además, el Espíritu Santo está para darnos consuelo, para darnos ayuda, para darnos consuelo en medio del dolor, para darnos fortaleza en medio de las circunstancias difíciles. La labor del Espíritu Santo es tremenda en nuestras vidas. Y no estamos desamparados, porque sabemos que hay maldad en el mundo, y dice la Biblia que en los últimos días, antes de que venga el Señor Jesucristo de nuevo a la tierra, en los últimos días, la maldad se hará manifiesta de una manera tremenda. Así es que a mí no me extraña cada vez que veo cosas peores en los periódicos, en los noticieros. Es que está escrito, ese es el curso natural que va a llevar este mundo. Pero en medio de tanta maldad uno podría decir, ay, ¿yo qué hago? Me meto debajo de la silla, estoy desvalido, estoy mal ante tanta circunstancia difícil. No, al contrario, somos fuertes, somos valientes, estamos protegidos, tenemos el apoyo, la ayuda, el respaldo, la fortaleza y el consuelo de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que esta historia es tan preciosa, porque es una historia perfecta para tipificar lo que sucede en nuestras vidas y cómo Dios se mueve en ellas para protegernos, para actuar a nuestro favor, para actuar en nuestro consuelo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu paciencia.